transporta al más allá. MD, tu cuerpo está siguiéndome, tu mente está buscándome. No lo puedes parar, siente que va a explotar. Yo te imaginé tocándote. Creo que te va a mojar, si el infierno va a bajar, tú conmigo estás quemándote. Tú sigues pegándote. Ven, bebé, tu cuerpo está siguiéndome, tu mente está buscándome. No lo puedes parar, siente que va a explotar. Yo te imaginé tocándote. Creo que te va a mojar, si el infierno va a bajar, tú conmigo estás quemándote. Tú sigues pegándote. Tú me sigues tentando, la nota me está pegando, me tiene a mí volando. En una cama haciéndolo, me tiene imaginando. Como si no hubiera un mañana, nadie está esperando. Esto no será nada, mami, con mi vete. Que yo sé lo que tú das, tú tienes billete. Que tengo buena moral, que tenía el grillete. Que se entere todo el público, que para ti soy el único. Al que se pase contigo, te juro rápido lo ubico. Andamos comandando en la calle, en la break. Por ahí bajando pa' buscarte otra vez. Ven, bebé, tu cuerpo está siguiéndome, tu mente está buscándome. No lo puedes parar, siente que va a explotar. Yo te imaginé tocándote. Creo que te va a mojar, si el infierno va a bajar, tú conmigo estás quemándote. Tú sigues pegándote. Francés in the beat. Ey, pa' que le demos respiro.